De felicidad porque corona más de 5 años de trabajo en armar un equipo, de construir un conjunto de valores, de ideas que aglutinen. Y la verdad que bueno, llega este día y es un día impactante, pero finalmente solamente es el día que ganamos una oportunidad de hacer las cosas bien, así que ahora empieza la verdad. Yo sé, Macri, que esta pregunta no le gusta porque en la campaña no la quiso contestar, ¿no? Pero a partir de este triunfo, en el día después, ¿usted es el líder de la oposición? Gonzalo Manrique, te busco. Estamos seguros que vamos a ayudar a construir una alternativa para que la Argentina se equilibre. No podemos seguir con el oficialismo o el caos porque nos hace demasiada angustia a todos los argentinos. Y sobre todo frente a un oficialismo que comete errores y como que nadie está ahí para marcarle la cancha, como para que controlemos mejor la inflación, tengamos energía, no tengamos tanta desborde violento en la sociedad, ¿no? Ahora que viene. Lo que viene. No, fútbol de primera, no. Entonces, lo que viene esta semana es hablar con Tellerman, plantear una transición ordenada, hablar con el presidente. Mañana vamos a mandar la carta para plantear, bueno, cómo nos vamos a coordinar, porque nosotros somos gente, como dijimos en el discurso, que no venimos a generar conflictos, venimos a aportar soluciones. Pero el presidente trabaja en esta ciudad y queremos coordinarnos en los esfuerzos para que la ciudad se organice mejor y la gente en la ciudad de Buenos Aires viva mejor. ¿Y cuándo cree usted que podría concretarse esta conferencia si tendría que hacerse? ¿Usted la va a pedir? ¿Va a esperar que lo pida? Mañana mandamos la carta oficial y esperamos, cuando la agenda del presidente lo permita, reunirnos. Macri, ¿cuál es la primera propuesta que piensa cumplir? No, eso tenemos tiempo. Tenemos 5 meses para hablar de eso. ¿Quién te está esperando? No, pues también, pero como no vamos a asumir hasta dentro de 5 meses, pueden esperar 48 horas más. ¿Con qué ciudad se va a encontrar? Se habla de un déficit muy alto, cerca de 850 millones de pesos. Sí, pero confiamos en Tellerman, hemos hablado con Gabriel, el equipo. Él aseguró que va a dejar la ciudad equilibrada en sus finanzas. Hecha para que él cumpla y nos deje las cosas en orden, como para que nosotros arranquemos sin ninguna mochila, digamos. ¿Confían en un diálogo positivo con Tellerman? Sí. Nosotros somos gente de diálogo y Tellerman también, con lo cual aspiramos a ponernos de acuerdo. Gabriel ha trabajado mucho con él porque él ocupaba el cargo que va a ocupar Gabriel ahora. ¿Cuándo sería este? Perdone que insista, ¿no? Este encuentro con Kirchner. Estamos todos muy ansiosos. ¿Usted cree que es una prioridad? Sí, estamos todos ansiosos. Estamos todos ansiosos. Yo también estamos ansiosos para que llegue el 10 de diciembre y empezar a trabajar. Pero no depende de nosotros. El que está en gestión de gobierno es el presidente, él tiene una agenda más ocupada. Nosotros vamos a presentar la carta mañana y esperamos que esta semana, en lo posible, nos podamos reunir. Cuando habló Filmus dijo que a él lo votó la fórmula de gente que pensaba. ¿Quiénes votaron a la fórmula de ustedes? Eso me dolió mal. Porque fue como una falta de respeto más a la gente. Porque yo no creo que el 60% que votó el cambio, casi 61%, sea gente que no piensa. Yo creo que si hay educación, hay cultura, hay ciencia, hay ONGs, hay universidades, hay gente que trabaja, gente que está jubilada. El 61% de toda esa gente votó lo que pensaba que era mejor para su futuro. Como honestamente el 39% votó lo contrario. Y yo respeto al 39% que pensó que darle el poder al oficialismo era mejor que darle este espacio nuevo. Yo no lo descalifico por eso. Así que me duele que descalifiquen así a tantos. ¿Pensó en las elecciones presidenciales? ¿Cuándo? Expectativas, propuestas, uniones con López Murphy, por ejemplo. Vamos a pensar mucho los días que vienen por delante, sin apurarnos, y vamos a tratar de contribuir de la forma más inteligente al que el país se equilibre, que haya oficialismo y que haya una alternativa. Hoy vino López Murphy y ratificó su candidatura a presidente. ¿Es su candidato natural? Ricardo ha sido partícipe de este éxito, todo su equipo. Esteban Burrich, Enzo Pagani a la cabeza, han liderado el trabajo junto a la gente del CPC, todos formamos el PRO, pero el tema nacional lo vamos a ir develando en el correr de los días sin apuro. No para el olvido, justamente, es un día para reflexionar. Porque bueno, hay algo que la gente está diciendo cuando vota el espacio alternativo. Está diciendo que hay muchos problemas sin resolver y que no se quiere más campaña sucia, que no se quiere más confrontación innecesaria, no se quiere más revanchas, perseguir fantasmas del pasado. La gente quiere construir futuro, quiere mayor transparencia, mayor diálogo, más propuestas, más capacidad de escuchar. Entonces creo que la política que viene pasa por ahí. Por basta de decir esto es un modelo y la gente no entiende de qué modelo le hablan. La gente quiere que le hablen de sus problemas y le digan cómo se los van a resolver y que no le quieran vender teorías imposibles de comprender. Acá hay que hablar de los valores, que son el respeto, la tolerancia, la inclusión, el mérito, el esfuerzo. Hay que recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo, porque nuestros abuelos llegaron a este país y nadie les regaló nada, y trabajaron y construyeron un país. Entonces, de esa manera vamos a volver a reconstruir el país, no pensando de que da todo lo mismo, el que va a trabajar que el que no va a trabajar, que da lo mismo el docente que enfrenta el desafío de educar a los niños que el que vive de licencia. Hay que hacer diferencia. Macri, de cualquier manera, hablando de su futura gestión, usted sabe cuando dijo que 20 o 30 mil contratos se iban a caer, o, bueno, más seguro eso, hubo algunos que se asustaron. Y que se asusten, sin duda, todos los que no van a trabajar, que se asusten. Nosotros no vamos a defenderlos porque los defienda la línea tal o cual del partido. Que no van a trabajar. Exactamente, hay mucho contrato de política que no va a trabajar. Hay otros que están contratados irregularmente y trabajan hace mucho y no los regularizan. Lo vamos a regularizar. Mauricio, ¿por qué no se presentó Juan Carlos Blumberg hoy, teniendo en cuenta que el 3 estuvo acá presente? Estuvo y me saludó. Bajo perfil, a ver. No, estuvo, pero bueno, también no lo vieron, pero estuvo acá. Hubo tanta gente que en un momento entré a saludar. Con la silla no podía ir, pero entré a saludar al VIP y casi me matan. Había tanta cantidad de gente que había.